Sí, de la mañana, sí, de la mañana con 22 minutos. Continuamos, sí, continuamos con Ministerio de la Alabanza. A ver, a ver, a ver, a ver, se viene, Ministerio de la Alabanza, talento divino. Claro que sí. En momentos de dolor, estamos contigo. En tiempos difíciles, estamos a tu lado. En medio de la crisis, estamos para ti. Tu radio, mi radio, nuestra radio. La voz 770 AM. Por Dios, con mucha variedad cultural, idiomas, etnias, todo eso a su diversidad de ecosistema. Así es mi Perú, desde el este al oeste, del norte hasta el sur. Esto es su canto, esta es Cantos de mi Tierra. El encanto de tu belleza. Mientras callé. Una producción de Esta Tu Radio y la colaboración de su consiervo, Efraín Umpire. Con ustedes, en el aire, Cantos de mi Tierra. Hola, hola, buenos días, hermano, sea mi control master, a ver, hermano, atasca su escuchen, su computador, hermano, un tasca mi computador, con muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 8 minutos, hay en punche y cacho, y apaya que chispa, hay en yancho, y mainada, de dirección que chancho, este monta, bueno, hay que chepilacta. Muy bien, aquí estamos ya con ustedes con su programa Cantos de mi Tierra, bajo la dirección de vuestro hermano y servidor siempre Efraín Umpire. A este mundo que está perdido. Un abrazo a cada uno de ustedes en este día, después de un sábado sin estar con ustedes. Bajuanta tu cuntíncula como Sánchez, bajuantíncuspa, bajuanta de equipo de Musuntis. Programa de Cantos de mi Tierra hasta las 7:30 de la mañana. A través de Radio La Voz Evangélica en los 770 de la amplitud modulada. Y también a través de las redes sociales, a través de Facebook, Laicho, Pintapis, Yoxin, Lucian, Chiriki, solo con audio, mandan cancho video. Video amplio, yo soy un antispaje a través de Facebook. Muy bien. Ansiata que Dios ni chimanta maña y cusunches, anchoras tú te mata. Y apayan chimpe cusunches. Papito Dios, papito lindo, gracias papá por esta hermosa bendición, por permitirnos este día tan que nos has regalado papá. Este es un día maravilloso porque tú nos permites, porque gracias a tu misericordia podemos amanecer, podemos despertar y Señor, ver tu hermosa creación, tu hermosa obra, papá, que nos tienes preparado día tras día para nosotros, papá. Gracias, amado Dios, por esa bendición, por ese privilegio, papá, que nos das todavía aún, porque tú lo permites, papá. Este día, papá, te queremos entregarte todo a ti y todo lo que hayamos hecho o que nos hayas guardado durante la semana, Señor. Protege, cuídenos. Y así también esta semana que viene, sigue guardándonos, papá, hasta que tú lo decidas, amado Dios. porque en ti, en tus manos le dejamos todo, Padre, porque tú eres el dador de todo, papá. Nosotros, papá, no somos nada sin ti, porque sin ti simplemente no seríamos nada, no existiríamos, seríamos personas vagando en un lugar sin rumbo, papá. Pero gracias a ti, Señor, tenemos y podemos ver todo lo maravilloso que nos das día a día. La alimentación, la comida, la vestimenta, la casa, todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Señor, papito Dios. Gracias, amado Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos oyentes y también bendícenos a nosotros. Y, Señor, todo lo que hagamos sea para tu agrado, amado Dios. En estas poquísimas palabras, amado Dios, nos acercamos a ti. Gracias. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora sí. Mándase a mi control master, manda la puta micrófono, manda la función a poncho. Ahora sí, manda acá su Sancho de que tenemos que trabajar. Manualmente estamos trabajando ya. Muy bien. Muy bien, entonces vamos con la primera canción a esta hora de la mañana, cuando ya tenemos ya, estimada secretaria, ¿qué hora? 6 de la mañana, 11 minutos. 6 de la mañana con 11 minutos. Muy bien. Ya la primera canción junto a esta bonita canción que suena a continuación. A ver, amén, ahora. Dice mi desventura. A las 6 de la mañana con 12 minutos. Nuestra primera canción a esta hora de la mañana. cuando estuve enfermo y triste, solo en la cama de un hospital. Triste lloraba mi desventura, sin esperanza y sin consuelo. Triste lloraba mi desventura, sin esperanza y sin consuelo. Querido hermano, nunca te alejes de Jesucristo. Sigue adelante, nunca desmayes, que un galardón te está esperando. Sigue adelante, nunca desmayes, que un galardón te está esperando. Hola, hola, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver, algo está pasando por allá. A ver, con ahí echaremos el control master, güey. ¿Cachai? Control master, por favor. Ahí anda para igual que ahí echaré los suentes, porque hay eco. Ahora sí. Muy bien, hay eco, aquí en control cabinas. A ver, vamos con. Muy bien. A ver, por aquí. Saluditos especiales para nuestros hermanos, a Cheiche, Miguel Calamancha, el Guayacán, así que Manuel Apasadías. Saludos de Cuatapuno, Fusitonía. Enlazados con Radio Voz Cristiana en los 101.5 FM en Coata. Allí me Guayacán, muy bien, un gusto. Otra radio más que se une a nuestra señal y compartir nuestra señal, ¿no? Un abrazo, hermano, hay que seguir adelante, muy bien. Y también gracias por compartir y enlazarnos con Radio Voz Cristiana en los 101.5 en Coata, FM Estéreo, ¿no? La radio. Así que para ustedes, para todos nuestros oyentes que sean Coata, La Tupe, Sumajanapay, Cuicachu, para ustedes un abrazo a la distancia. Y que sigan escuchando Radio Voz Cristiana en los 101.5 de la FM Estéreo en Coata. Buscarlo. Chimandade Knapay de Cusuintes, por aquí, a ver, Maipilas. Para nuestra hermana Jerónima Cruz. Tuta y Manta, voy a decir que cantos de mi tierra. Muy bien, gracias por estar en la sintonía. Pueden seguir escribiéndonos también a través del Facebook. A ver, cualquier saludito, cumpleaños, normal, con mucho gusto. Y también a nuestros hermanos que están por a través de Radio La Voz Evangélica en los 770 de la amplitud modulada en Urcos. Escríbanos al WhatsApp al 951-4545-10. A ese número, con mucho gusto vamos a saludarlos a esta hora de la mañana. A propósito, dice que el día de hoy está de aniversario el Centro Comunidad Campesina Nativa, así, ¿no? Coñamuro, con un chévere que casi han dicho Guatacar, que cruzaba de gente con la chipiña de Jaya de Mamosel, que hermano Alejandro. Aniversario, Jaikawa, un chévere, Jaikawa, también junto a los anguitis, ni a ver, no, Jaikawa, no, Jaikawa, a toda la comunidad. Junta directiva, todos que están ahí de aniversario, un abrazo y a seguir trabajando por la población, por nuestros hermanos de la población. Para ellos siempre un abrazo cordial a esta hora de la mañana. Muy bien, 6 de la mañana, a ver, secretaria, no sé, vamos a darle ahorita a la secretaria, mano, tras de mamuita, monachi, con Nayan, ahí, chausa. Muy bien, vamos con más bonitas canciones. Aquí dice Caminito Pedregoso, que lleva la vida. Esta bonita canción que suena a continuación. Lleva el viento mi canto a la espera. Canta el viento silbando en mi voz, por senderos de frío y arenas, un mensaje de amor dará. Por los caminos duros del pedregal, con sacrificios muchos cristianos van, como en antiguos tiempos. La gran verdad, porque Jesús fue llevada la libertad, liberación y salvación, por todo el mundo se escuchará. Tu deber, deber, deber, deber, entero la salvación, liberación y salvación, por todo el mundo se escuchará. Caminos duros del pedregal, con sacrificios muchos cristianos van, como en antiguos tiempos la gran verdad, porque Jesús fue llevada la libertad, liberación y salvación, por todo el mundo se escuchará, tu deber será llevar, por todo el mundo entero la salvación. Liberación y salvación, por todo el mundo se escuchará. Tu deber será llevar, por todo el mundo entero la salvación. Liberación y salvación, por todo el mundo se escuchará. Ay, muy bien, muy bien. A ver, vamos por aquí, vamos por aquí. Más antes estaba tranquilamos a ver que nuestra hermana Lisbeth Paredes, ¿no? Chacheta había dicho que esto ahora vamos a escuchar esta bonita canción junto a Lisbeth Paredes, que decía seguirte siempre, ¿no? Hay que seguir siempre en el camino. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cuánto más te pongo esta bonita canción? Ahí está la voz desde Cajamarca, Lisbeth Paredes. Seguirte siempre. A las 6 de la mañana con 26 minutos. Escuchamos esta bonita interpretación. Mirando hacia el horizonte. Thank you. que me redimió. A ti te canto, Señor Jesús, desde lo más profundo de mi corazón. El horizonte de este mundo malo, no encontré nada bueno, para mi alma entristecida, mas encontré un buen amigo, es Jesús mi Salvador, Él me dio una vida nueva. Que me redimió. Aunque el camino sea difícil, he decidido cargar mi cruz, seguirte siempre sin desmayar, que la recompensa me espera y en el cielo. Recompensa me espera y en el cielo, que la recompensa me espera y en el cielo. Son las 6:30. Caminito viaje. Ay, ay, ay, ahora sí. Ahora sí creo mejor. Muy bien, ahora sí ya no podemos ya. Ay, atención, secretaria, secretaria Morosña Carusian. 6:30. Ahí está, muy bien, gracias secretaria, ahora sí, gracias Control Master por solucionar el pequeño percance. Escucha tu yo, soy muy elemento, caso banchicho, a ver. Mándale un traje mi programa, pues, a ver, el programa Radio Voz, a ver, siempre, a ver, pasa, ¿no? Pasa, muy bien, pero ya está solucionado. Gracias a nuestro Control Master, muy bien. Cosa, voy a cachar con nadie, que cosa está. Muy bien, rápido, hemos avanzado todo el tiempo por ir a Machi, porque el Calamachi que un amigo más nos ha escrito por aquí, hablando. Chepe, nuestro hermano amigo Edgar Canazas Chávez dice: saludos desde San Sebastián, Ancarpata. Pues hola, Sánchez. Un saludo cordial a esta hora de la mañana. A ver, voy a cachar Edgar. A ver, vamos a ver. Bueno, un saludo especial para nuestro hermano, para nuestro amigo Edgar Canazas. Para ti, un saludo especial que estás allá escuchando en San Sebastián. En Ancarpata, así se llama el sector, ¿no? Un abrazo para ti y también para tu querida esposa, para Fiorella, claro, para ella más a esta hora, y para la pequeñita de la casa más, ¿no? A esta hora. Muy bien, un abrazo a la distancia, nosotros desde aquí y tú por ese lado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos por aquí, a ver si han escrito por aquí algo más o no. Muy bien, también para todos los oyentes que están en la sintonía del programa Cantos de mi Tierra a través de Facebook Live, que están escuchándonos a esta hora de la mañana. Muy bien. Muy bien, hoy día de hoy somos ya 15 de abril. 15 días del mes de abril. Rapidito el tiempo se nos va. Estamos a mitad de mes. kuskan ki apinata karpunchis inmediata suas panchis casi ancho y machu camps mano chimata pues va a dar antes con ancama a ver imagina casa muy bien más adelantito de aquí unos minutos se viene la información actualizada, noticias de la semana, ya, noticia de la semana, así que mientras tanto aquí está la agrupación Jordán, dice Caminito Viajero. Escuchamos esta hora de la mañana. Caminito Viajero, Caminito Pedregoso, tú que nos llevas por ese camino duro, pero seguro que nos lleva a la patria celestial. Thank you. Atención, atención, la hora, secretaria, secretaria, la hora, por favor. 6:37 6:37, Cheina de Atascar, un rato, rato, tiempo, pues es que... Ahora sí, ahora sí, algo está pasando por aquí. Vamos, esperemos para el siguiente programa, solucionemos el problema. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Es ahí, sí, muy bien. A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, stop por aquí, stop por ahí. Control, a ver, suéltalo, control, master. Para la mujer más linda y maravillosa del mundo entero, la que llora cuando yo lloro, la que sufre cuando yo sufro y ríe conmigo al verme contento. Para ti, madrecita linda, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mamita. Para ti, mi vida, Elizabeth. La más bonita, la más hermosa eres tú, madrecita linda. Así es, esperamos este segundo domingo de mayo en Urcos. Confirmado al 100% talento divino. Mayupatan Chepe Aparicuchan Kadikiche. Domingo, segundo domingo de mayo. Y Munchemin tu pasen. A ver, vamos a ver. Control Master de Curachiro. Y Munchemin tu pasen. Segundo 14 de mayo. 14 de mayo, Urcos Yactape, talento divino. Actividad realizada por Radio La Voz y la Iglesia Evangélica Peruana, Che Mediki, Che Piña Casa. Domingo, 14 de mayo, en Urcos, talento divino. Chajariki, Minca, Isla Casanquiña, Cunamanta. Así que nos han dado trabajito para la semana. Cunangamis, Apuntis, Chachahuayaca, Isaac. En Matacha ni Musang ni Kanda, Apuita Monancho ni Spacha ni Wasunchi. No, wey, cachay. Con Naya, con Onchich, Pacarín, Pacarín, Estaña, Yok, Selamón, Ganya, wey, cachay. Tiempo, Chanch, Mana, Tal, Pasanch, Yankanas, Cacasanchi, Wami, Mano, Dual, Sanchich. Pero no te preocupes, desde el lunes arrancamos con un spot publicitario. Ya, Cardanin, Chispik, Sumak, Tavir y Kunkichis. Así que están invitados, talento divino. Un sol manta hasta el 14. Son 30 soles, ya tienes por un plato de comida, ¿ya? Para que comas. Si quieres comer más hartito, te juntas de 2, de 3 soles en 3 soles cada día y vas a ver harta platita se juntar, ¿ya? Así que invitados están a este gran día de confraternidad por el Día de la Madre. A través de nuestro programa Cantos de mi Tierra, ¿ya? Dios te bendiga. Ya está. Talento divino en Urcos por primera vez o es por varias veces. Ya notamos que parece que es por segunda vez, ya creo, ¿no? A ver si nos confirman ahí los promotores del espectáculo. Ya. Muy bien. Más hermosa eres tú, madrecita linda, la más bonita, la más hermosa eres tú, madrecita linda. Ahí está nuestro hermano Jordin. Ah, Chachutin Machon, Carapuntis, digamos. Jordin Darwin, ¿no? Ah, sí, creo que es. Ah, sí, muy bien, muy bien. Se ha hecho famoso, ¿no? Estos días, ¿no? Se ha hecho bien más conocido, dice por aquí con todo el master. Se ha hecho porque las redes sociales se aventaron por ahí con una de sus canciones que lo copiaron, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 6:41. Cuando lloro. Solo pensar que un día tú ya no estarás, se me parte el corazón tan solo imaginarlo. Solo pensar que un día tú ya no estarás, se me parte el corazón tan solo imaginarlo. Así que están ya avisados para este 14 de mayo, Día de la Madre. La información no se detiene, la información sigue minuto a minuto. Presentamos la sección de su información, noticias importantes de la semana. Semana, semana que pasó, semana que pasó, esta semana nos enteramos de la noticia más trágica, la enfermera que fue ultrajada el 30 de marzo en Ayaviri, pues el día de anteayer falleció. Tras una larga batalla, falleció esta enfermera ultrajada por tres de sus compañeros que laboraban en dicha ciudad, pues simplemente dejó de existir. Tras una larga agonía, tras un largo sufrimiento, pues falleció esta enfermera. El día de ayer recibió pues honores en la aquí en Juliaca, en lo que es en E-Salud, ¿no? En la central de salud, por los sus compañeros, sus colegas y enfermeras, diciendo que se haga justicia frente a este caso. Otra información, semana a semana en que fue intervenido Joaquín Ramírez, fue incautado más de $1,000,000, y además de eso fue incautado propiedades, más de 200 propiedades y 7 avionetas, imagínense, fue intervenido el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. En su poder se encontró más de $1,000,000. Imagínense. Aparte de eso, pues se incautaron propiedades, más de 200 propiedades y 7 avionetas. Y la gente se pregunta, a esta persona le incautaron más de un millón, más de 200 propiedades y más de 7 avionetas. Y a una profesora con más de $2,000 fue detenido con una prisión preventiva de 30 meses. Imagínense, Guayacachay, ¿eh? ¿Cómo es la justicia? A ellos no se les toca nada, solo se incauta. Pero a una profesora que en su poder tenía más de $2,000, le llevaron a una prisión preventiva de 36 meses. ¿Eh? Imagínense cómo está la justicia. Semana a semana en que la presidenta dijo, no hay plata, no contamos con nada, no hay, ¿eh? Al estilo de los humoristas, los amigos de la calle, dijeron, no hay. Pero dice la gente, tanto dinero que se invirtió en las bombas lacrimógenas para reprimir a todo el sur del Perú, para eso sí hay plata, ¿no? Y también para dar dinero extra para el Congreso sí hay plata, pero para estos tipos de desastres que tenemos, dice que no hay. Así están dando nuestros tiempos hoy por hoy. A pesar de eso, que la semana a semana en que la Corte Interamericana está la OEA dieron a conocer su punto de vista a toda esta situación de Perú, se manifestaron que tienen que destituir al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y pues no hacen caso. Semana a semana en que ellos siguen enquistados en el poder, toda esa cúpula que está actualmente encabezado por el premier Otárola y su títere, podríamos decir, ¿no? La señora presidenta. Pero señores, no les queda mucho tiempo ya, prontito se acaba este cúpula de poder que siguen

desmayes, hermano mío, nunca desmayes. Ya viene Cristo para llevarte. Ya viene Cristo para llevarte. Si tú tienes alguna prueba, si tú tienes alguna prueba, dile a Cristo que te ayude. Dile a Cristo que te ayude. A ver, la hora exacta, secretaria, ¿qué hora tenemos? 6 de la mañana, 54 minutos. Así es, 6 de la mañana con 54 minutos. La tuta, tiempo pesado. Recuerden que a las 7 de la mañana se vean de nuestro amigo Leito Quepaique. Y aquí a 6 minutitos se viene Leito Quepaique. Manáseame con todo el Masterchef. A ver, para la siguiente semana. Hay que arreglar, ¿ya? Arreglamos la situación que está pasando aquí en nuestro sistema. Siempre hay un pequeño retraso, ¿no? Ahí está, ¿ves? Eso vamos a corregir, ¿ya? Para la siguiente programación será. Ahorita no podemos porque estamos en vivo. Y puede pasar muchas situaciones, ¿ya? Para el siguiente control master, voy a decir, control master, ahí ya son, ¿ya? Para que no haya estos problemas. Este mundo que está perdido y sin paz, a este mundo que está perdido y sin paz. A ver, Chepe, oye, discusión, sabe nuestro hermano Juan Hidalgo, pero allá escucho un lado manta tacta, aquí la música es mientras cae en Esparta. Esta bonita canción para ustedes. Promesas, hoy vengo a ti, Señor. luz de tu palabra. Bajo tu luz hasta alcanzar tus promesas. Seguir la luz de tu palabra. Bajo tu luz hasta alcanzar tus promesas. Hasta tocar tus bendiciones. Hasta llegar a tu presencia. Y ya nunca separarme de tus caminos verdaderos. Seguir la luz de tu palabra. Bajo tu luz hasta alcanzar seguir la luz de tu palabra. Bajo tu luz hasta alcanzar tus promesas. Hasta tocar tus bendiciones. Hasta llegar a tu presencia. La radio te informa la hora. Ya llegó la hora de en punto. Hola, hola, mis queridos amigos Pikes. Qué gusto poder saludarlos. Ya llegó la hora del chiste. Yo sé que muchos estaban esperando este padrísimo chiste y la verdad está buenísimo. Así es que no se diga más. ¿Quieren un chiste? A ver, todos juntos dice: chiste, chiste. ¡Chiste! Este era una vez un niño que llegó con su mamá y llegó bien emocionado. Dice: mamá, mamá, ya sé lo que quiero ser. Y le dice: sí, hijo, a ver, ¿qué quieres ser? Dice: mamá, quiero ser doctor. Muy bien, hijo mío. Oye, ¿y por qué estás bailando, hijo? Y el niño le contesta: es que quiero ser el doctor Simi. El niño con ritmo. El doctor Simi. Bueno, para los que no son de México, el doctor Simi es una botarga, un cabezón, un señor que se viste de una manera muy peculiar y baila afuera de una cadena de farmacias. El doctor Simi es súper, súper curioso, súper chistoso, muy gracioso. Oigan, pero quiero compartir con ustedes y que analicemos lo siguiente. Si los niños supieran lo que les conviene a los 7, 8 o 9 años de edad, este mundo entonces estaría lleno de policías, bomberos, de princesas, de unicornios, de dinosaurios, de superhéroes. Los niños no saben lo que quieren a esa edad. Yo cuando tenía 8 años quería ser pirata. Gracias a Dios y afortunadamente nunca me tomaron en cuenta. Y gracias a Dios nadie programó una cirugía para sacarme un ojo o cortarme una pierna. Los niños no saben lo que quieren. Quizás más de alguno puede decir: ¡ah! ¡Qué egoísta! ¿No vas a dejar a tu hijo que sea lo que él siente que es? No, mi hijo es mi responsabilidad y yo como padre sé distinguir lo bueno y lo malo, lo que le conviene o no le conviene. Simplemente por lógica elemental. Si tu hijo llega y te pide todos los días de comer pizza y hamburguesas, ¿tú se las darías? Claro que no, porque sabes que eso lo va a llevar a que tenga colesterol, obesidad e incluso diabetes a temprana edad. Tú como papá o mamá, que ya hemos vivido más cosas y tenemos, ¿verdad?, ahora sí, conocimiento de lo bueno y lo malo, sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. Mis hijos son sagrados, son regalo de Dios y herencia de parte de Él. No cabe la menor duda que es mi responsabilidad cuidarlo y guiarlo por el camino del bien. Eso sí, cuando él ya no esté en mi casa y decida hacer otra cosa, después de la mayoría de edad, adelante, es libre. Pero mientras esté en mi casa y sea menor de edad, es mi responsabilidad cuidarlo, instruirlo y guiarlo. Herencia de Dios son los hijos, pero ojo, Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de ellos. Pidámosle a Dios sabiduría y cuidémoslo lo más posible. pues su corazón es lo más noble y agradable para el Señor. De todo corazón, que Dios te bendiga. Yo te mando un abrazo, muchas bendiciones. Y recuerda, cada fin de semana, a veces lunes o martes, pero de que hay chiste, hay chiste. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Woo! Sea el nombre de Dios bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Dios. De mañanita, muy tempranito, yo adoro al Padre con un buenito. De mañanita, muy tempranito, yo adoro al Padre con un buenito. Letra dice: Abba papito, qué bueno eres, mi Dios bendito. Su letra dice: Abba papito, qué bueno eres, mi Dios bendito. Mirando al cielo que es su trono, mis alabanzas yo a él entono. Mirando al cielo que es su trono, mis alabanzas yo a él entono. Y al adorar postrarme por lo que él les voy a exaltarme. Y al adorarle voy a postrarme por lo que él les voy a exaltarle. De mañanita, muy tempranito, yo adoro al Padre con un buenito. Mañanita, muy tempranito, yo adoro al Padre con un buenito. Su letra dice: Abba papito, qué bueno eres, mi Dios bendito. Su letra dice: Abba papito, qué bueno eres, mi Dios bendito. Ahora sí, son ya las 7 de la mañana con 07 minutos. Rápido el tiempo, se nos va. Simplemente pues avanzó, ya pasó una hora de nuestra programación y nos quedan nada más y nada menos de 30 minutos. Así como habíamos escuchado a Leito Kepay, que con su bonita reflexión, los niños no saben lo que quieren entre los 7 y 8 y 9 años. Y que la mayor influencia que podemos poner nosotros son nosotros, los papás, y enseñarles cosas buenas. Así como dijo Leito Kepay, que así que vaya, chepa, nanchache, nafa, iguaban, estric, uiguanapone, Dios pis. Simingua, ah, está mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor, muy bien. 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Eh? A este mundo que está perdido y sin paz. A este mundo que está perdido y sin paz. No soy feliz. si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir. Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz. Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser. Puedes llenar tu corazón con muchas cosas, pero el lugar de Dios no lo llena nada ni nadie. Solo Dios es capaz de llenar ese vacío que existe en tu corazón. Solo Él. Y solo en Él podrás encontrar la paz, la felicidad. Gracias, Señor, porque solo tú me das la paz, la tranquilidad de mi vida. Si no estás conmigo, no soy... Ahí está nuestro gran hermano Jovdin Darwin, ¿no? Ahí está, con la canción Si no estás conmigo. Una canción, a propósito, es el autor de esta canción, es el compositor, ¿no? Ya pues por el camino han aparecido muchos, ¿no? Muchos, y algunos han cambiado solo una letra, ¿no? Una letrita le han cambiado. En vez de poner, de decir mi Jesús, le han puesto amor, ¿no? Hemos escuchado en más de 4 o 5 artistas, a ver, sí, digamos, artistas, ¿ya? Que lo han cambiado, ¿no? Y también hay otros, también hermanos, que lo han cantado tal como está. Este es el Ministerio Talento Divino, que este 14 domingo, 14 de mayo, estará en Urcos, alegrando corazones, alegrando los corazones de mamita. En este día de confraternidad por el Día de Mamá, organizado por la Iglesia Evangélica Peruana y conjuntamente con Radio La Voz Evangélica. Bueno, amante mi escánica ejecución, que es cheita, que kunata, kunata, mancha. Chepi, su magta, son cochan, quichiste, que a ver, su magchata, y anguichisan, caché, uncha y. 14 de mayo. ¿A dónde más puedo ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo tú reconfortas mi alma, mi corazón. Fortalece, Señor. Por eso vengo a ti a pedirte que me ayudes, que me dé las fuerzas para seguir, porque no es fácil el camino, Señor. Ayúdame, Jesús. Si no estás conmigo, no soy feliz. No soy feliz. Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir. Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir. Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz. Solo tú, Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser. Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz. Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser. Si no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir, es que no puedo estar sin ti. Tú eres todo para mí. Es que no puedo estar sin ti. Sin tu amor ya no sé vivir. Es que no puedo estar sin ti. Tú eres todo para mí. Thank you. Prefiero un día en tus atrios, en tu presencia, Señor, que mil años fuera de ella. Es que mi vida sin ti, Señor, no tiene razón de vivir. Es que mi vida sin ti no tiene sentido, Señor. Ahí está el Ministerio Talento, Talento Divino, en la voz de nuestro hermano Jovin Darwin, esta bonita canción que decía, si no estás conmigo, no soy feliz. Sí, Señor, no somos felices si no está Él con nosotros. Esta bonita canción, a las 7 de la mañana con 14 minutos, así como esta y muchas, estará interpretando este día 14 de mayo, cachache, en baja de cola, cachate, junio, la camucha, mamita, quita, mayuta, gente, chicas, epita, monangue, invite, aunque, mi juna, pues, casan, suma, mi juna, y cuna, mi juna, pax, llamante, de fresco, pues, casan, llamante, uyaricus, un chisme, al ministerio, talento, y otros ministerios más, estará el día 14 de mayo. A ver, vamos por aquí. Control Master. Anda, tocancho. En Manasean, mi Control Master. Ahora sí. Quiero cambiar, oh Señor. Chitakcha, pues, más taquimosean, que quiero cambiar mi carácter, ¿verdad? Pero es difícil para mí. Para aquellos que no entienden, este día 14 de mayo, 14 de mayo, Ministerio de Talento Divino en Urcos. Ahí estará cantando todo su repertorio, pues, que tiene en alabanza, canciones para mamá, también canciones que hablan de su propio testimonio. Así que, mi querido amigo, hermana, les esperamos este 14 de mayo, todos, todititos, al sector de Mayupata en Urcos. Señor, ya no quiero ser igual. Y de paso disfrutaremos de los riquísimos platos, y can cachatano japs mantojagón, ¿ya? Oye, cachai. Chamate que sean de quitar puyucho, chamate y macasan, pachamanca tajasan, camanacho camps canja, y maina caja, oye, cachai, a ver, con una calcaramos, ni a un charusa calcata chan, manta, chimanco de xumache, ya te graba la pe, oye, cachai, ni spaniwanto con acá, mano, van a echar, chaca, va a cansar de negación con una chan, mano. Para el día lunes, sí o sí sale, hermano, ya, para el lunes, la promoción exclusiva, sí. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo. 7:16, vaya, cachai, apura, te patata, capacha, ya bajamos, capacha, hay que llegar puntualito al trabajo. Nuestro encuentro está más cerca. Con esta bonita canción saludamos para todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana que están escuchando nuestro programa, de todos nuestros hermanos de distintos lugares que están escuchando el programa Cantos de mi Tierra. Qué bueno, muy bien. Vamos por aquí con todo. A sus santos redimidos. Cantos de mi Tierra. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está la voz de nuestro pastor José Navarro y la agrupación Zumi. Y dice así, compañeros y compañeritas, dice Maranata. Está llegando el día de arrebatamiento. Millones en todo el mundo lo esperamos. Está llegando el día de arrebatamiento. Millones en todo el mundo lo esperamos. En breve ya partiremos a la patria celestial y viviremos por siempre su presencia. Igual la onda, igual la voy a dejar chay. Mayor gozo en el cielo, nuestro hogar eterno, que el Señor ha preparado a su pueblo. Ya estamos bien preparados para la jornada. Pronto suena la trompeta en los cielos. Ya estamos bien preparados para la jornada. Pronto suena la trompeta en los cielos. En breve ya partiremos a la patria celestial y viviremos por siempre su presencia. Hay mayor gozo en el cielo, nuestro hogar eterno, que el Señor ha preparado a su pueblo. Nuestro encuentro está más cerca, viene a llevar a su pueblo, a sus santos redimidos. Maranatha, Cristo viene, nuestro encuentro está más cerca, viene a llevar a su pueblo, a sus santos redimidos. Maranatha, Cristo viene. ¿Qué pasó por ahí? Muy bien, qué bonita canción junto a nuestro hermano José Navarro y esta bonita canción que decía Maranatha, Cristo viene pronto. Ya acabo de estar ahí, listo, ya chica, se han hecho que Dios encima pasa por Nanches, para Manacho Campes, ¿ah? Manacha, que estaban ahí, que el Panchay Cusunches, estaban ahí, que Dios encima más Cusunches, a él siempre, para que nos vayamos todos en ese día glorioso, glorioso que será cuando venga Jesús a llevarnos. A llevarnos junto a él a su reino eterno, ¿cachaya? Sepamos, digo, ¿cachaya? Su marta, ¿cachaya? Su edicuchanchis. Aquellos que no se escuchan, que no escuchan, que no entienden el quechua. Estamos diciendo que estamos listos o no estamos listos para irnos con él. El día se acerca, ya pronto, pronto, como ladrón en la noche vendrá y será ese día que tanto muchos de nosotros esperamos para irnos con él. Si no lo estás, pues hermano, es tiempo de acercarnos a él y estar en busca de él y irnos con él allá a los cielos a vivir en la patria celestial. Celestial, y viviremos. Chenapa, ya están ya 7 de la mañana con 22 minutos. Necesita de los necesitados de puñal. Pasapo y pasapo, voy a cachar Efraín, dice Patarniwa Sánchez. Y también el secretario también nos dice, el control master que está aquí. Voy a cachar ya tiempo, tiempo. Vámonos, dice. Vámonos a desayunar, dice. Vamos a desayunar el día de hoy. Matata, voy a cantar una de todo el segundo. Dice Matania, tomar un nicho, voy a cachar. Y hasta ñachu, tomar un cuidado en que tiene, manar a chirachu, que no crean que tiene que capachar tal, tomar un. Bueno, sí, pues de lunes a viernes a las 6:30 estamos desayunando, ¿ah? Así. Porque tenemos que despachar al chico al colegio y hay que madrugar, dice. Sábado y domingo es para relajarnos, dicen por aquí. Hay que descansar un ratito, para el 7, 8 de la mañana. El domingo, ¿para qué? Ni qué decir. 10 de la mañana, desayunamos, ¿sí o no? Vaya, cachai. ¿Sí o no, pulgocito? Claro que sí, nos desayunamos a 9, 10 de la mañana los domingos, ¿no? Así que mañana nos espera eso. No, pues, pero aquellos que queremos ir tempranito a la iglesia, desayunamos también tempranito, ¿no? Después, más bien, todo el día tenemos para descansar. ¿Cierto, no? No, aquí dice hay que lavar ropa, hay que hacer muchas cosas, ¿sí o no? Ya, muy bien. 7 de la mañana con 23 minutos. Anchacuses, Jacasey, Cunocaicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la programación del día de hoy. Volvemos el día... ¿Qué día? ¿Cuánto más te? La próxima semana, ¿no? Claro, próxima. Dios mediante, estamos con ustedes a través de Radio La Voz Evangélica. Dios munachtenka, wahman tupalitun cheonche y anchaca. No canchuan kaliki tupakunantis kamaña waikachai. Con permiso, digo Monchito, dice. Muchas gracias. Sangre fue por alto precio pagado por nuestros pecados, regalo de la vida eterna por Cristo misericordioso. La sangre fue por alto precio pagado por nuestros pecados, regalo de la vida eterna por Cristo misericordioso. Thank you. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador y victoria al pueblo de nuestro Señor. Gloria a nuestro Padre, el Dios Creador y al Espíritu Santo Consolador. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador y victoria al pueblo de nuestro Señor. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador y victoria al pueblo de nuestro Señor. Gloria a nuestro Padre, el Dios Creador y al Espíritu Santo Consolador. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador y victoria al pueblo de nuestro Señor. Con 30 minutos.